trabajo discográfico Knife Therapy. Ellos estarán, porque estarán 12 sus miembros al otro lado del hilo telefónico, hablándonos de este nuevo trabajo discográfico. Pero por lo pronto, hasta que llegue el momento de la entrevista, continuamos con más música. Nos llega ahora Guadaña, Karma, último trabajo editado por la banda a través de The Fish Factory. Ellos vienen desde San Fernando y los tendremos próximamente también en este tu programa entrevistados para hablarnos de este también su nuevo disco. Pero por lo pronto nos quedamos con el título, con el nombre, perdón, que da título al disco, Karma. si fuera el último por vivir. Enséñale al mundo lo mejor de ti y el tiempo te compensará. Desde Palma de Mallorca nos llegan Eve, de una banda que el pasado mes de febrero editaba Entelequia. Editado también el disco a través de la discográfica Rock Estatal Record, por cierto, sello discográfico que también editará el próximo disco de Esclavitud. La banda de Tenerife ya ha hecho pública lo que será su portada. Y bueno, lo puedes ver a través de su propio Facebook o también a través de www.sancocho.com. Pero ahora quien nos llega, bien decimos al principio, es Ever Mar Blanco, uno de los temas recogidos dentro de Entelequia. Zeus, Jasón, Ulises, Poseidón. Cárcel de Cristal, nuevo disco de noviembre 11. Pedro Ortega, Miguel del Pie, Rubén Gregorio y Pedro Peter Junior Navarro son los componentes de esta banda. Vuelven sonando en mucho más que rock and roll y en esta ocasión lo hacen con Monasterio de los Besos. De papel, no queda sangre en las heridas. Siembro la ilusión y crío plagas sin razón. Toda mi esperanza está en barbecho. Tu tacto la clausura, tu cuerpo la oración. En el monasterio de los besos. Fundados en el año 2013, vuelven a sonar Soul Dealer, una banda que a pesar de haber editado su disco en el año 2016, Hole in Your Head, vuelven a Noche de a mucho más que Rock and Roll. Vaya, todavía recordando Noche de Rock and Roll, nuestro nombre desde principios de los 90. Y al final, pues mira, acabamos con mucho más que Rock and Roll. Así es como es la cosa. Wanderson de Paula a la voz, Charlie Sanger a la guitarra, Xavi Pérez a la guitarra, Pau Ponente a la batería y Andrés Gómez al bajo. Ellos son Soul Dealer. Mucho más que rock and roll, tienen cabida todos los estilos musicales desde, bueno, digamos dentro del amplio abanico musical que abarca el rock, normalmente siempre tirando a sonidos más extremos dentro de ese género musical. A veces hacemos algunos incisos en cuanto a estilo se refiere, pero dentro del metal encontramos muchos otros estilos, como es el caso de Systemia, una banda que practican un género denominado metal progresivo. Escúchalos, Evasión. Luego ya pasamos con la entrevista de esta semana a Sigs Burning Knife. We'll be right back. soy Noel, vocalista de Six Burning Knives, y un saludo muy fuerte a los fans, o sea, mucho más que rock and roll, y aquí os dejamos con From Ashes to Flames. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Pau, uno de los miembros de Six Burning Knives. Bienvenidos a mucho más que rock and roll. Muchas gracias, un placer. Buenas noches. Vale, pues te tenemos aquí porque quiero que nos hables de este primer trabajo de larga duración, ya que anteriormente pues tenían un EP, pero queremos hablar de Knife Therapy, que es el disco, el primer disco, digamos, ya grande de la banda. ¿Qué nos puedes contar de esta aventura discográfica? Bueno, ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas invertidas, bueno, pues, como cualquier banda te dirá, ¿no? Pero cuando lo tienes en la mano, merece la recompensa. Un trabajo muy duro, de mucho tiempo, y cuando lo tienes en la mano dices, ¡buah, ya lo tengo! Como un hijo parido, ¿no? Pero musicalmente hablando. Tal cual. Además, como te lo he dicho, como un hijo. Además, mucha gente lo dice, ¿eh? O sea, es un estereotipo, ¿no? Eso de decir, tu primer disco es un hijo, tal. No hay que tener vergüenza de decirlo, es la verdad. No, y además, absoluta verdad. Si tenemos en cuenta que lo que fue la grabación, mezcla y producción, pues todo corrió a cargo de ustedes, o sea, que ustedes lo guisaron, lo tal cual. O sea, todo prácticamente. Sí, además tengo aquí a mi colega Ignacio, que es el que lo grabó, o sea, el otro guitarra. Ajá. Si quieres que te lo pase para que hables y te diga un poco así por él, un poco por encima cómo lo ha gestionado, ¿no? Porque él ha sido el director artístico de alguna manera en la grabación. Dale. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, me paso contigo como director artístico de la banda, encargado de hacer que esto suene como suene cuando lo pones en un reproductor de CD. Sí, bueno, artístico, bueno, soy técnico de sonido y bueno, me encaminé en este mundillo como estaba en la banda y tal. Y bueno, pues poco a poco se va consiguiendo cosas y lo grabamos en el mismo local de ensayo. Y nada, y estamos muy contentos del sonido. Es un proceso complicado porque tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero bueno, bien, bien. Pero llegas a la conclusión de que lo haces todo tú mismo porque quieres tener el control de todo tu trabajo o porque al final le salía económicamente más rentable o se forma una mezcla de ambas cosas. Claro, claro, sí, es una mezcla de las cosas. O sea, por una parte es más económico, pero obviamente también lo haces tú un poco más a tu gusto, ¿no? Claro. Lo haces un poco como tú quieres y tal, pero hay veces que lo puedes mandar a algún sitio, lo que sea, no termina de entender el estilo, cómo tiene que sonar, cómo lo que busca el grupo, ¿no? Uh-huh. Y es una manera de pues ya que entiendo un poquitín de este mundillo, pues eso, de autogestionarse un poco la grabación. Y lo que sí se nota bastante en lo que es en relación a lo que fue el EP de primer... bueno, llamamos el disco o presentación de la banda en formato disco, es sí. Que en este, digamos, suenan como más agresivo, ¿no? Tienen un sonido mucho más potente que lo que fuese SP. Aquello fue una toma de contacto con el tema discográfico y ahora ya realmente... Perdona, es que se te ha cortado, no te he entendido lo que has dicho. Vale, sí, te decía. Que dime. A diferencia del EP, la música tal como la escuchamos ahora en Night Therapy, pues suenan como mucho más potentes. Han pasado ya unos cuantos años, ¿no? De uno a otro, sí. Pero sí se nota esa agresividad. ¿Lo buscaban o lo encontraron? ¿Cómo lo enfocaron para que suene más agresivo como fue SP? Sí, un salto evolutivo, es que la música ha evolucionado, ¿no? Es un poco, nos evoluciona un poco de estilo, es un poco más duro, ¿no? Más potente, pero sigue todo un poco en su línea, intentamos tener nuestra marca, ¿no? Mezclar las dos cosas, el sonido así más potente, pero también nunca dejar de lado la atmosférica, la electrónica, ¿sabes? El toque rockero, ¿sabes? Y se busca, yo no sé si es el fin a lo mejor de muchas de las bandas, encontrar lo que es su personalidad musical, su propio estilo, el saber que cuando tú vas y escuchas de repente el disco, te dice, oye, pues son ellos. O sea, ¿eso se encuentra o lo hacen, o lo hacen una búsqueda, digamos, de su estilo? Sí, sí, yo creo que al igual de todos los grupos buscan un poco su marca, ¿no? Un poco su sonido, su identidad. Sí, sí, sí. En este último disco lo hemos conseguido, prácticamente sí, estamos contentos con el resultado del trabajo y es un poco lo que es Six Burning Nights. El disco que salió ya el pasado 2016, estamos ya pues a marzo, bueno, ya casi a abril, a muy poquito tiempo ya. ¿Cómo han ido las ventas? ven que el disco se está moviendo bien, que la gente se interesa por la banda, por este nuevo disco. ¿Cómo tienen algo? O sea, si puedes hablar de este tema, sí, aunque sea muy cortito el del tiempo que ha pasado. Sí, pues a pesar de eso, de lo poco que lleva el CD y tal, sí que tiene una muy buena acogida y a la gente bueno, con todos los que hablas y demás, le suele gustar bastante. Sí. Ventas, pues eso, pues pocas, muchas, no sé cómo decirlo, porque hoy en día la venta de discos ya sabes cómo está, pero bueno, se va haciendo sobre todo en los conciertos y bien, estamos contentos. Sí, pues al final el tema muchas veces se reduce casi a la parte de los conciertos, cuando montas el merchandising y cuando vendes más música, encima lo haces de primera mano porque eres tú que está allí. Claro, claro. Con el tema de las redes sociales, pues bueno, pues ya sabes cómo funcionamos todo esto, ¿no? Descargas, sí, legales o ilegales, pero bueno, siempre están, eso siempre hay que tenerlo presente. Claro, suele venderse. Claro, claro, eso lo tenemos, es el pan de cada día, pero lo que sí que tenemos es eso, pues las ventas de CDs, pues la gente que te ve en el directo, si le gustas, pues entonces ya lo compra y más. Sí, y ahora están haciendo la gira del disco, cuentan con la colaboración o Black Hill, que es lo que está moviendo la banda actualmente, tienen buena relación, tienen buena historia con ellos, ¿no? Sí, pues mira, te voy a pasar, como estamos los tres aquí, te voy a pasar al otro y así vamos hablando un poco de tertulia. Venga. Vale, con el cantante te paso, Noel. Venga, gracias. Hola, Jonás, buenas noches. Hola, Noel, ¿qué tal? Al final acabamos hablando. Sí, tío, al final ha sido aquí un coloquio. Sí. Nada, le comentaba a tu compañero sobre Black Hill, que es un poco lo que nos han encargado de hacerle pues la promo, ¿no? Y sí, bueno, es, la responsabilidad de ellos. Es nuestra agencia, ¿no? De management y tal, y bueno, o sea, llevamos 2 años ahí con ellos ya y hemos vuelto ahí a firmar, o sea, ahí para la nueva temporada y eso. La verdad es que con Nader, pues, o sea, estamos súper encantados y la gira que nos espera este 2017, pues, que bueno, ya lo veréis y tal. Que o sea, estamos muy, o sea, muy contentos con esta familia, ¿no? Que somos. Y desde el 2006 que sacaron el disco, ¿cómo han ido esos conciertos? ¿Ven la buena afluencia? ¿La gente se vuelca con la banda a los directos? ¿Tienen buena acogida? Pues sí, la verdad es que nos sorprende un mogollón, porque hemos tocado en sitios que nunca habíamos tocado antes y tal, y lo curioso del tema es que hubo un caso muy concreto que tocamos en Alicante, no recuerdo mal, ¿no? Y fue de puta madre, y después ya, cuando fuimos a tocar en Murcia, de repente nos vemos en primera fila, pues hay gente que nos vio en Alicante, ¿no? En el concierto y tal, y fue como un reencuentro brutal, ¿sabes? O sea, y ya se sabían más los temas y, o sea, y la verdad es que muy bien. Muy bien, la verdad. Eso llena, ¿no? Que tenga gente que te esté siguiendo y que encima se sepan tus temas. Uf, es una, un subidón exagerado, ¿no? Es una motivación brutal, o sea, las cosas como sean, ¿sabes? O sea, está muy... Bueno, está muy de puta madre, tío. Volviendo un poco al disco, que se tenía una traducción, digamos, como terapia de cuchillo o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Hay un poco cuchillo, ¿no? Como, o sea, hay como una terapia de choque, ¿no? Que es un poco lo que queremos transmitir. Ajá, sí, bueno, un poco la pregunta que iba a hacer, que es una terapia pues bastante, si es de choque, pero vamos, de cuchillos es un poco más bestia, ¿no? Sí, bueno, hay un poquitillo, es un poco el exagerar, ¿no? Es, o sea, es un poco como la está ahí considerado, ¿no? Como algo que es súper bonito y, ¿sabes? Y súper destruido y tal. O sea, nosotros hacemos como una, o sea, una terapia pero intensiva, ¿sabes? O sea, y de hecho nuestros conciertos y tal, pues lo consideramos como una terapia de grupo, ¿no? ¿Sabes? O sea, ahí estamos el público, nosotros interactuamos y decimos y transmitimos, ¿no? Lo que está en el disco, pero en directo aún es más sin filtro, ¿sabes? Es aún más directo y más, y sabes, y esa conexión con la gente es lo que es lo que le da fuelle a esto, ¿sabes? O sea, es... Claro, es el, digamos, la otra parte de o el combustible o el motor que hace que funcione la maquinaria. Sí, ¿no? Totalmente. Si no tienes ese público, no caminas. Sí, de hecho, bueno, o sea, nosotros en Six, somos 5 y el número 6 es el público siempre, ¿sabes? Es quien cierra el círculo verdaderamente y es lo que hace que... Sí. Exacto. Y bueno, quien quiere hacerse con una copia del disco, ¿a qué lugares? Si tienen físico o si tienen páginas web donde puedan hacerse con alguna copia del disco, como bien decíamos, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, mira, esto me está diciendo mi guitarrista Paul, que te lo quiere decir él. Ah, ok, pasa. Joder, te lo paso. A ver, es muy sencillo. Lo que te ha dicho mi compañero antes, o sea, los conciertos, cuando nos ve la gente, comprar el CD en lo físico, pues al concierto, ¿no? Lo típico. Pero también podemos enviarlo, por ejemplo, no supone ningún tipo de problema. Se pone en contacto con nosotros por el Facebook, por ejemplo, un mensaje, y ahí a partir de ahí ya hablamos. Es tan fácil pues como hacer un envío y ya está, así de fácil. Okay, bueno. Ahora mismo estamos trabajando también, ¿no?, un poco con montar una web, montar tienda online, estamos trabajando en ello, ¿no? Sí, y al final, poco, pues, claro, y un poco pues al final gestionas todo y, hombre, si haces a través ya de una página web, un poco te ahorra más el trabajo de estar pendiente de los correos, sino ya... En página web lo tienes un poco más centralizado y controlado todo el tema. Claro, ya tienes tu stock mirado, tienes tus paquetes de envío, tienes tus tal, y entonces ya pues, ya la gente pues ya tiene una... Ya, pues quiero acceder a... Tenemos varios merchandising, no solo es el CD o la camiseta, gorras, mecheritos, lo típico, ¿no? Lo que apoya realmente la causa, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Al final es la fuente de ingreso que tiene la banda, porque no solo es el CD en sí, sino camisetas y todo ese tema, ¿no? Que al final es la que hace que pueda seguir sacando más discos. Que a ver, es un arte, ¿no? Pero es que el arte, quieras que no, hoy en día, en el sistema en el que vivimos capitalista, para poder acceder a ello... Por gracia o desgracia. Por desgracia, sí, es lo que hay. Sí, exactamente. Pues nada, nosotros desde aquí invitar a la gente que se ponga en contacto con ustedes, que salgan con una copia del disco o alguna camiseta o mellero. Ya saben que estamos abiertos en el Facebook, nos pueden buscar fácilmente, Six Burning Knives, lo googleas también, creo que salimos, nada más googleas ese nombre, creo que ya está en el Facebook, es fácil. Pues el acceso es fácil. Mientras estamos a la espera de la página web, pues bueno, ya saben que se pueden poner en contacto con la banda directamente a través de su propio page, que supongo que serán ustedes mismos. Que sí, además, sí, efectivamente. De acuerdo. Oye, pues... Como ahora somos una banda que, como que él dice, está empezando, llevamos muchos años atrás, ¿no?, como formándonos como músicos, pero a ver, realmente lo que se dice profesionalmente es ahora, ¿no?, cuando estamos dando el empujón de verdad, decir... Entonces lo que quiero, lo que queremos, vamos a por ello. Exactamente. Porque claro, está como construyéndose todavía, ¿no? Claro, bueno. todo poquito a poco, empezar a hacer unos cimientos sólidos para luego tener ya... Piedra, eso es. Exactamente, eso es. Piedra, César. Exactamente. Oye, pues... Un dato curioso antes de despedirnos. Sí, dime. Que el local, no sé si te lo han dicho, pero nos lo hemos currado y nos lo hemos construido de nuestras propias manos. O sea, eso es que no sé, tiene como mucho peso familiar ahí, ¿no? De sudor, de trabajo, de esfuerzo, de que eso a veces la gente no para pensar realmente detrás de todo ese arte, realmente el esfuerzo que y las horas de dedicación que hay. Claro, exactamente, porque ya no solo es el tema instrumental, ¿sí? Si encima me dices que el propio local es construido por ustedes, vamos... Sí, es más que nada porque es toda la gente tiene el sueño de vivir de la música, no sé qué. No es un sueño, es un modo de vida, esta es mi vida y voy a vivirla. Exactamente. Quién sabe, no lo sé, esperemos que no. Eso ya la gente será la que nos ayude en ello. Además, si lo haces con ganas y con ilusión, que se ve que hay bastante, oye, pues mejor que mejor. Nunca muere. eso será lo último que muera. Exactamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí detrás del delirio telefónico. A los tres, a evidentemente, por estar ahí. Y que bueno, pues casualmente que los pudimos coger a los tres de una sola vez. Pues pero te lo tengo que decir, es culpa mía, ¿eh? Un poco porque los he manipulado, como se dice. Porque en principio la tenía que hacer yo, pero digo, ya que estamos, pues nos engancho, ¿no? Hombre, tampoco se van a poner a escucharte y mirarte nada más. Digo, ya que están, aprovechamos, ¿no? Ya claro. Están todos a la vez, ya. Hay que vivir el momento. Exactamente. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias y que tengamos... Sí. Sigues Van Nuys por muchísimos años y que uno los pueda ver. Tengo claro que nos verás. No sé cuándo, pero nos verás con algo. Ok, espero que sí. ¿Vale? Que sí. Okay, un fuerte abrazo y muchas gracias. Con placer. Watch! mucho más que rock and roll. Rock and roll. Fueron las palabras que nos decían los componentes de Six Burning Knife con respecto a su nuevo disco Knife Therapy. Bueno, pues toda la suerte del mundo, tanto a ellos como a todas las bandas que suenen y pasan por mucho más que rock and roll, tanto en el formato musical como en el entrevistado. También decir que acabamos de escuchar a Imute, el nuevo trabajo discográfico GEA, que ya está en la calle y que estarán presentándolo también, en, entre otros lugares, en el Festival Más que Rock en Tenerife. Y estaremos, o esperamos estar, juntos con los compañeros Galio, de la banda de Lanzarote, que estarán actuando también en ese festival. Otra cosita también, recordar fechas de conciertos este 31, o sea, mañana viernes, en la Casa de la Juventud de Arrecife, las bandas locales Atril, Impresentables y John Due. Eso será mañana. Luego 28 y 29 de abril vuelven otra vez los conciertos a la trasera de la Casa de la Juventud, en esta ocasión con motivo de las fiestas del barrio de Tite Arroy. Y en mayo, si no me falla mal la cabeza, el 12 de mayo estarán lo que será la segunda edición del festival Hazlo Tú Mismo, organizado por el compañero monstruo de Blacken. Y estarán, entre otras bandas, Odio, Blacken, Damn Slave y Chernobyl, que finalmente se caen. Y bueno, pues queda una banda ahí en el aire que probablemente ya la anunciarán. Y evidentemente también la anunciaremos tanto aquí como en nuestro medio en la web, sancocho.com. Nos quedamos con quien ahora, con Casio. Vamos ya casi pues cerrando la emisión de esta semana. Una banda del año formada, en el año 2008, vienen haciendo un estilo que un poco se autodenomina groove metal. Son del campo de Gibraltar. Pues yo creo que metal, o death metal, o thrash metal, o groove metal, como dice en su biografía. Señores, señoras, nos quedamos con Casio. Déjanos en paz. Yeah. Ether es el nuevo disco de Somas Cure. Nos llegan a mucho más que Rock and Roll nuevamente, una banda formada en el año 2009 y que gracias a Rock Estatal Record vuelven a la zona musical, digamos, por decirlo de alguna manera, a editar su nuevo trabajo discográfico. Tema incluido dentro del disco y el que vamos a escuchar, Ceniza. Y luego ya, porque casi nos queda tiempo, nos lanzamos con Hellfire y su tema The Warehouse. Me falta. Vamos cerrando nuestra emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Recordarte que en un ratito comienza en Biosfera Televisión la nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll en formato televisivo. Tendremos el concierto dado por Blacken en la Sala Guere Cultural en la isla de Tenerife, concretamente en La Laguna, donde estuvieron acompañados de la banda local Chernobyl y desde Tarragona, Between The Frost. Ellos, estas tres bandas serán las encargadas de esta noche hacer el programa Mucho Más que Rock and Roll en Biosfera Televisión. Señores, señoras, nos vamos yendo y bueno, pues ya recordarte mañana el concierto 31 en la Casa de la Juventud de Arrecife. Allí nos vamos a ver, segurísimo que sí, gran variedad de personas y sobre todo viejos y nuevos rockeros. Norunda, con ellos nos quedamos y si da tiempo pues cerramos con Nayades. Salud, rock and roll y no te portes muy bien, hazte un poquito malo, venga, a portarse bien, gente, saludos. We'll be right back. escuchando mucho más que rock and roll.